El libro de Daniel comienza con una nota sombría, la invasión de Nabucodonosor a Judá. A primera vista, estos eventos dan la impresión de que el dios de Judá había sido derrotado por los dioses de Babilonia. Era apenas una impresión. Sin embargo, uno puede percibir con una lectura más cuidadosa que la derrota de Jerusalén fue un acto de Dios. Daniel 1:2 dice que el Señor entregó en sus manos, hablando de las manos de Nabucodonosor, a Joacim, que era el rey de Judá. ¿Y cuál era la razón? La razón fue porque Israel había quebrantado el pacto y también había rechazado reiteradamente las invitaciones que Dios le hizo para relacionarse con él. Y entonces el Señor envió a los ejércitos de Babilonia para desmantelar su sociedad. Y realmente debió haber sido muy doloroso para Judá poder experimentar el colapso de tres instituciones pactuales que le daban significado a su vida. ¿Cuáles eran estas instituciones? En primer lugar, la destrucción del majestuoso templo de Salomón. En segundo lugar, el rey davídico, el reinado davídico que llegó a estar bajo la tutela de Nabucodonosor y con el tiempo fue llevado cautivo a Babilonia. Y en tercer lugar, su tierra natal, es decir, Jerusalén, que fue otorgada bajo los términos del pacto de Abraham, cayó bajo el control de un poder extranjero. Entonces todo esto provocó aquella grande crisis. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la segunda lección del trimestre que tiene como título De Jerusalén a Babilonia. Estamos estudiando el libro de Daniel. Y en el bosquejo de esta semana vamos a ampliar dos asuntos. En primer lugar, la fidelidad de Dios a Daniel. Y en segundo lugar, la fidelidad de Daniel a Dios. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, la fidelidad de Dios a Daniel. ¿Sabe que una de las conclusiones del libro de Daniel es que mientras que las fuerzas de Babilonia pueden tener éxito, entre comillas, en asaltar la Sión terrenal, Dios en última instancia aniquilará las fuerzas del mal cuando ellos intenten tomar el monte glorioso y santo mencionado en Daniel 11? Y Daniel 12 dice que Miguel se levantará y defenderá a su pueblo contra las fuerzas que se oponen a, y también persiguen al pueblo de Dios. Y un tema importante que muestra la preocupación de Dios por sus hijos, y esto en el cautiverio específicamente, es que cuando Daniel y sus compañeros afrontaron el desafío de vivir en Babilonia, Dios estaba con ellos. Amén. Inclusive Dios hace que sus hijos prosperen en una tierra extraña. Un ejemplo de la preocupación de Dios por su pueblo es que influyó sobre el jefe de los eunucos para que pudiese otorgar el pedido de Daniel para una dieta vegetariana en un lugar y en vez de la comida de la mesa del rey. Y la Biblia dice que ellos llegaron a ser más robustos, es decir, que se los veía mejor que los otros jóvenes que comían de la mesa del rey. Así dice Daniel capítulo 1 y versículo 15. Y todo esto otorgó prosperidad a Babilonia por medio del liderazgo de estos jóvenes, especialmente Daniel y sus amigos. Y es importante resaltar que el principal protagonista del libro no es Daniel, no es Nabucodonosor, no es Darío, no es Ciro, sino Dios mismo, el soberano del universo que emerge como el héroe del libro. Amén. El segundo asunto de la lección de esta semana es la fidelidad de Daniel hacia Dios. El proceso de adiestrar a los extranjeros para servir en el palacio real involucraba, en primer lugar, adoctrinarlos para cambiar su cosmovisión y ganarlos a la ideología del imperio. Y realmente esto involucraba dos aspectos principales. En primer lugar, el cambio de sus nombres. Cambiando los nombres, cambiarían el significado de ellos. Belsasar, Mesac, Abednego, etc. Que expresan la referencia religiosa a los dioses de Babilonia, tales como Bel, Nebu y Aku, que eran los dioses de los babilonios. Los verdaderos nombres hebreos eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. y contenían referencias al Dios de Israel, el gran Yahvé. Otro aspecto importante del proceso de conversión fue el intento de cambiar la dieta de ellos. Ellos no podían participar en comer los alimentos de la mesa del rey, básicamente por dos razones. Porque la comida pudo haber sido ofrecida a los dioses babilónicos. Y en segundo lugar, porque la dieta judía simplemente era más saludable. Y al reflexionar sobre la resistencia valiente de Daniel y sus compañeros, me toca decir que surge una lección importante. La educación temprana en la niñez es crucial. Los cautivos hebreos florecieron porque estaban sólidamente afirmados en la cosmovisión hebrea. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. El ejemplo de los cautivos hebreos establece un paradigma para vivir en una cultura contemporánea y por lo menos hay tres áreas que debiéramos aplicar. En primer lugar, nuestra cosmovisión distintiva está fundamentalmente basada en la palabra de Dios. Más específicamente, nuestro concepto de Dios, del gran conflicto, del pecado, de la salvación, de la ley de Dios, del santuario y de las cosas últimas, de la escatología que tenemos. Todo esto forma un sistema integrado de creencias que provienen de una perspectiva bíblica. Por esto, en primer lugar, la Biblia. En segundo lugar, como Daniel debemos percibir que el estilo de vida es importante. Lo que comemos, lo que vestimos, lo que miramos y a dónde vamos son una expresión de nuestra lealtad final a Dios. Y en tercer lugar, el retirarnos de la sociedad y la cultura no es una opción viable. Como Daniel, debemos dar cuenta de nuestra fe en el lugar donde nosotros nos encontramos. El desafío es vivir como hijos de Dios en una cultura hostil, y es realmente esto un desafío grande para todos. Se requiere de sabiduría para elegir el camino correcto y hacer siempre lo correcto. Y una frase final que resume todo esto es que Daniel y sus amigos entraron en Babilonia, pero nunca Babilonia entró en ellos. Que Dios te bendiga y de mantenerte firme y fiel en el camino que Dios te ha colocado. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda mantenerse firme y fiel, fieles a ti, tomados de tu mano, para estar también en aquel gran día de la victoria juntamente contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.